Muy buenas, sean ustedes bienvenidos a la edición número 374 de La Isla de Encanta. Hoy empezamos con REM y luego les contamos. Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanto, a una edición más, como decía bien David, hoy junto a mí aquí a los mandos de la nave, esta playa wifi que os acoge y que nos acoge a todos en semana tras semana, aunque hay que decir que finis año porque la semana pasada santificamos las fiestas, también en honor a la verdad. Pero como bien decíamos, en la edición 374, en este año 2012, que ya cumplimos 9 años aquí en Radio Círculo, que se dice pronto, 12ª temporada, no sé. Un huevo, ya, en la onda. Y hoy hemos empezado con REM y este temita, que es una demo, por cierto, de los de Athens, porque vamos a volver a subir al desván, pero a recordar que tenemos discos que han reeditado, ¿no, David? Sí, hoy vamos a dedicar el programa completamente a reediciones de discos que por un motivo u otro pues no pudimos comentar a lo largo del 2011. Y hoy vamos a dar cabida a algunos de ellos de los que no hablamos y que creo que consideramos que tienen la importancia suficiente para que estén aquí, en la Isla de Encanta. Sí, señor. Este es un disco que viene desde 1986 dándonos muy buenos momentos. Es la época para nosotros, yo creo... Gloriosa. Dorada. Pues eso, a partir de, yo qué sé, este nuevo siglo, pues han estado un poco de capa caída, ¿no? Sí, prácticamente cuando dejaron de ser un monstruo de cuatro patas y pasaron a ser uno de tres, pues parece ser que creativamente pegaron el bajoncillo. No por eso los últimos discos que han sacado antes de su triste separación, este pasado 2011, dejaron de tener cierta enjundia. Sí, tenían cancenzunis, no eran discos tan... redondo, válgame la redundancia formal, pero había canciones que merecían realmente la pena, por lo menos echárselas a las orejas. Lo que pasa es que bueno, nosotros echábamos de menos esos discos que eran buenos de cabo a rabo. Sí, quizá también las orejas que gastábamos en finales de los 80, principios de los 90, eran mucho más inocentes que las que tenemos actualmente. Más originales. Aún así, pues nos siguen sorprendiendo... canciones como esta que ha aparecido ahora en esta reedición de 2011. La canción se llama Wait y el disco, bueno, es Life's Rich Pageant. Una edición de luz que hemos traído aquí a La Isla de Encanta. Esto es la radio y, como dicen los de primera división, lo demás, silencio o ruido. (Risa) Los Smith, que nos siguen dando buen rollo y nos sirve de excusa para volverlos a sacar a la palestra y tenerlos aquí en la playa Wi-Fi, a causa también de otra reedición, otra gran reedición de este 2011 que ha pasado. Sí, para que no haya envidias, si REM son importantes para nosotros, en nuestro bagaje musical, pues no menos son los Smiths. Y sí, la verdad es que han sacado una recopilación mastodóntica, ¿no?, que se llama The Complete Smiths, ¿no? Es todo lo de los Smiths. Y es una caja así bastante bien surtidita, en que dependiendo del presupuesto que tengas... Sí, eso pues voy a decir, que viene, no es precisamente anticrisis la película. Viene mejor o peor cargada. Bueno, es un handicap de marketing. Y como siempre atendemos a este tipo de historias, pues es un acicate para los fans para que se dejen la pasta. Porque vienen pósters, suelen venir... Bueno, en este no sé lo que había, me parece que era pósters, directos, rarezas, los sí, singles, carragués, de todo. El vídeo con los clips, con los videoclips de los Smiths, ¿no? Se llama The Complete Pictures también. Y hay los singles en 7 pulgadas, o sea, está bastante completito la versión del Déjate la pasta. Uh-huh. Y hay otra, bueno, pues para los que quieran empezar un poco con los Smiths, que reeditan todo en una única cajita, todo su catálogo. Que tampoco es fácil encontrarlo en España y que lo suyo es buscarlo a través de la web del sello, ¿no? Habría que intentarlo. Yo sé que en un principio solamente era vía importación en tiendas especializadas. Esto fue hace unos meses. Ahora no sé si ya puedes encontrarlo en cualquier tienda, en tu tienda habitual. Bueno, el que no lo encuentre, que lo busque en internet, que es la otra vía, como siempre, para hacerse con los servicios de estos Smith, estos nuevos discos, estas nuevas reediciones de los Smith, mi hermano. Y cuéntanos, Julio, ¿qué hemos escuchado? Hemos escuchado What Difference Does It Make, una Pale Session de la BBC que está metida en todo el mare magnum este de canciones que todos aquellos que se dejen la pasta pues podrán disfrutar, vaya. ¿Te parece? Me parece estupendo. Y ahora vamos con una de las tuyas, mi arma, una de las que tú has preferido y has elegido. He seleccionado, sí. Sí, nos vamos con algo tranquilito, un poquito, hemos empezado un poco bailones, un poco moviditos, vamos a relajarnos. Vamos con Pero un Mercury poquito Red. Solo, ¿eh? Un poquito, sí, que un poquito. No sé. Sí, no. Que estos son capaces de repingarse. El músculo tenso. Que estos son capaces de repingarse ahí en el salón y... Vamos, el precio justo sin pasarse. Que vienen, luego vienen dadas. ¿Mercury Rev? Mercury Rev. Que suene entonces. Adelante. Well, I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. On a highway, a goddess in a car, a goddess going faster than she's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car, a goddess going faster than she's ever gone before. And I know. Esto era Mercury Rev. Corría el año 98 cuando se editó por primera vez Deserters Songs e incluía esta canción que acabamos de escuchar, Goddess on a Highway, una diosa en la carretera. Casi nada. Casi nada. No, que no sea la mujer de la curva, ¿no? Esperemos. Pues igual lleva ya... Porque esa ya lleva tiempo y puede llegar a ser una diosa, visto así. Pero no, de momento estamos hablando solo de Mercury Rev, que no es poco, y uno de sus mejores discos, ¿no? Sí, es el que supuso el cambio de, bueno, un poquito de, redirigieron el tipo de música que hicieron hacia algo un poquito más sinfónico. Uh-huh. David Friedman tomó las riendas en la producción. De hecho, se empezó a hacer bastante famoso después de este disco, que triunfaron bastante, era algo no muy común dentro del, pongamos comillas, indie de la época, y sí que gustó a quien fuera y empezó a producir como un animal. Todos los días, oiga, produzcame esto, produzcame lo otro. Póngame cuánto y mitad de producción. Ahí está. Y el hombre se a mí forró. A mí me lo hacen filetes. Si es que es un animal. ¿Qué más podemos contar de los Mercury Rev? Pues nada, pues esta reedición del 2011... que, bueno, lo que añade de extra es un CD con 13 cortes adicionales, que son demos, alguna remezcla, alguna rareza. Pero bueno, realmente para quien le guste la música, lo que tiene que hacer es hacerse con el original, con el Deserters Songs, y disfrutarlo de cabo a rabo, porque es un tipo de música que posiblemente ahora está de capa caída, vaya. Es sí. Un rollo así un poco sinfónico y tal, y quizá no ha envejecido, el tiempo no ha hecho mucho a su favor. No, yo creo que, bueno, no está de moda, no se escucha mucho, hay otras cosas que están más en boga, o los grupos están tendiendo más a poner en práctica, pero yo creo que van a envejecido muy bien estas canciones, es decir, que no te transmiten épocas muy lejanas. De hecho, este disco es simplemente de finales del siglo pasado. Sí. Dicho así, parece mucho tiempo, pero han pasado 10, 12 años, no mucho. Son 13 años. Uh-huh. Bueno, yo me lo pongo en casa todavía, ¿eh? O sea, que parece que he dicho como que no me gusta, no, a mí me mola. O sea, yo me lo pongo y me relajo muchísimo y me encanta. Uh-huh. Por eso está aquí hoy. Vaya. A propósito de su reedición, pero por gusto y porque nosotros también lo escuchamos de vez en cuando en casa. ¿Seguimos? ¿Ponemos algo más de canciones de estas de las reediciones, mi arma? Venga, a por ello. Pues vamos a seguir con uno de los grandes. Por tamaño y por número de LPs, canciones y hits, donde quiera que van. Los británicos, no, irlandeses, no me confundan, que ahí puede saltar chispas. Hablamos de U2, escuchémoslos. We'll be right back. U2, Bono y sus secuaces sonando hoy en la Isla de Encanta a propósito de Acton Baby y este Even Better Than The Real Thing, hecho a su manera, una remezcla para bailar, está claro, de pista de baile. Y pues como decíamos, eso, que Acton Baby también se ha reeditado este año pasado, 2011, y un poco siguiendo la estela de lo que habíamos comentado con él mismo, pues también hay diversos formatos para según qué bolsillos o según qué ganas de gastarse qué, hasta dónde vaya. Sí, para celebrar el ya vigésimo aniversario de la salida al mercado de Acton Baby de U2, que se dice pronto, son 20 años, ¿eh? Julito, que ahí estábamos tú y yo, que me acuerdo. Tiene todavía recuerdos, hace 20 años. Joder, qué tío. Sí, lo que pasa que posiblemente, no sé, por mucho nombre que tenga U2, quizá el tema del vigésimo aniversario, ¿no?, de los 20 años, el pastel gordo, quizás se lo ha llevado Nirvana, ¿no? Uh-huh. Que bueno, de los que ya, por supuesto, que hablamos largo y tendidos aquí en la isla, ¿no?, con este, bueno, el 20 aniversario que celebramos con todos los grupos que se animaron a ayudarnos a construir versiones de ese disco. Y a los que estaremos eternamente agradecidos porque, bueno, se le ocurrieron, dejaron tiempo y dinero en algunos casos, que utilizaron, pues como ya sabéis, los que nos escucháis habitualmente, que se fueron a grabarlo ahí como ellos prefirieron para que quedase como Dios manda. Los que lo tenían en casa, pues lo hicieron en casa. Pero vamos, que hicieron un buen trabajo, estamos muy contentos. Estamos también desde aquí, desde Lenda Encanta, intentando dar un poquito de viabilidad, a ver si podemos hacer alguna cosa que le llegue a todo el mundo esas canciones en CD. De momento está la cosa un poco para allá, pero bueno, sigue en mente y a ver si somos capaces de hacerlo rodar. Es fácil, tiene forma redondita. Redondita. Es un círculo, vaya, está a tiempo. Sí, pues decíamos eso, que Nirvana se lleva un poquito, no solamente en esta casa, sino a nivel general parece ser que el Nevermind de Nirvana, pues sus 20 años han sido más importantes que los de U2 con su Actum Baby. Aunque no olvidemos que no inventaron nada U2 en este disco, pero sí que cogieron información, fueron muy avispaetes y cogieron de cada rinconcillo y, oye, les quedó mucho más que chulo. No sé si lo hemos llegado a comentar, yo creo que no, pero por ejemplo otro de los discos que ha hecho 20 años también en septiembre, que me parece que tiene con el Nevermind días de diferencia, vaya, es el Trompe-l'Monde de los Pixies. Trompe-l'Monde. Escrimadélica de Primal Scream también, o sea, es del año 91. Hay muchos pedazos de discos por ahí. Y el 92, o sea, los que cumplen 20 años en el 2012, hay unos pocos por ahí de Surfing Bichos, Ray mismamente tiene el Automatic for the People, que fue un pedazo de disco. Hay una lista también ahí que promete, a ver si se anima la cosa y hay reacciones. Ya no sé si reediciones, pero por lo menos reacciones. Hombre, la verdad que la cosecha del 91 no es fácilmente repetible. Hay muchos buenos discos, sí señor. Pero bueno, seguimos. No, ya hemos hecho el Cuéntame, un momento Cuéntame, ¿no? Y vamos a seguir y a continuar escuchando música. Ahora, pues eso, pensamos o tenemos la idea de volver a escuchar otro pedazo de grupo de los 90, como fue Sevado, ¿no? Se nos ve venir, se nos ve los hilos, claramente. Es que los que hemos mamado del indie rock, pues al final eso tiene que salir por algún lado. ¿Lo escuchamos, te parece? Escuchamos. Vamos a coger una versión acústica de una canción súper cañera y que, bueno, que pinta... Tiene muy buena pinta en acústico también. Espero que al menos sorprenda. Ahí os dejamos con Rebound. Esto era Rebound. Para los que conocéis la versión original, cañera incluida en el Bake Sale, pues hombre, suena distinto, pero es la misma y es una pedazo de canción, la sigue, toquen como la toquen. Sigue siendo. Además, aconsejamos la escucha de estas canciones del disco extra que va con la reedición de Bake Sale, porque hay canciones acústicas de himnos ya del indie rock que bueno, está muy bien escucharlos. Son Fire y alguna más que bueno, recuerdan a la canción original, pero en acústico tiene unos matices muy chulos, la verdad. Bonita portada. Bueno, no sé si bonita portada, la verdad. A mí me parece por lo menos como mínimo simpática, ¿eh? Es curiosa. El enano ahí metiendo la mano en el váter, que mejor no saber qué había en el váter, qué se le había caído o el estado primigenio de tal. Sí, pero... pues parece ser que el niño este, que no sé, no puede tener más de año y pico, que aparece en la portada del Bake Sale, es el mismísimo Lou Barlow. Casi nothing. Eso dicen. No lo creemos, nosotros no lo creemos. Somos gente de fe. Gente de bien. Gente de fe. Y Bake Sale, que estuvo en la recta final de... Bueno, estuvo a mitad de camino casi de lo que duró Sebado, que prácticamente estuvo 10 años, en la época de los 90, y que terminó con ese disco rojo y dibujo minimalista de nombre homónimo. Sebado. Sí, posiblemente... Este es considerado la cumbre creativa un poco, ¿no? De la pareja de Jason Lowenstein y de Lou Barlow. Jarmacy también tenía lo suyo, ¿eh? También. Hay que decirlo. Yo no puedo elegir. Por más que lo intento. Es como que a quién quieres más, a papá o a mamá. Pues mira, yo me a los dos, para que no haya rollos. Jarmacy, a los dos. Y en cuanto a estos dos individuos, pues parece ser que siempre se han llevado un poco a hostias. Sí. Pero ahí están. Lou Barlow ha vuelto recientemente con Dinosaur Jr., que han vuelto a rejuvenecer y están metiendo caña como si tuvieran 20 años los... Los... Los... y nada, Sebado parece que está un poco... No sé si ha aparcado definitivamente, pero bueno... Con estos refritos que hacen ahora en los festivales y demás, yo creo que pronto les veremos por aquí. Se desea que vuelvan a aparecer en cualquiera de sus formatos, porque han tenido diversas marcas sobre las que han estado dándose a conocer y girando por todo el mundo. Y otros que hemos visto hace bien poquito y que han reeditado también uno de sus mayores glorias es los Smashing Pumpkins. Vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas en formato maquetero. A ver qué os parece, chavales. Ahí tenéis a Today. No. Es más, sin Punky, sonando hoy en la Isla de Encantaquillo. Sí, Billy Corgan, que esta es una opinión personal. Venga, dilo. Sí, Billy, no te lo tomes a mal, pero que ya no sabe qué hacer para estirar el chicle más. Están achuchando a la gallina de los huevos de oro, no lo vamos a negar. Pero bueno, en su momento ¿y quién no? Se lo ocurrió y nos encantó y lo dimos todo allí en los conciertos. Sí, ahora, sí, además que lo dimos todo, ¿eh? Hasta pasta por las camisetas, los discos, o sea, sí, sí. Nos dejamos un pastizalillo entre todos, vaya. Y Today fue uno de los himnos de ese, de esos principios de los 90, 1993-94, que, bueno, yo me acuerdo que había quien tenía incluso canal en la MTV o podía tener visión a este canal estadounidense, y este era un vídeo que se repetía hasta insaciable. Literalmente hasta la saciedad. Yes, yes. Y esta es una de las primeras demos que se fueron haciendo del Today, hasta que quedó como todas la conocemos, y en la que hemos visto claramente que, bueno, el aire está claro, la dinámica era clara, pero bueno, se han comido cosas que también estaban muy graciosas, sí, por ahí, guitarricas. Hace una pequeña limpieza, por ejemplo, hay un solo en mitad de canción, que tal como está aquí en esta demo, en la versión definitiva, adiós. Se lo han limpiado malamente. Adiós la luz. A mí me gusta más la versión definitiva, que aparece en el disco, en el Siamese Dream. Uh-huh. Pero bueno, dicen, ¿no?, los artistas, que una canción no se termina, sino que se abandona. Pues quizá lo que hicieron fue decir, esta es la buena. Uh-huh. Butch Vig, que era el productor también de moda en ese momento, decidió que Que habían era dado con así. La tecla. Y así se quedó. Y dieron con la tecla, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Ese disco tiene muy, muy buenos temas, Chepus Rock, y bueno, yo la verdad es que soy un poco malo si no leo los títulos de canciones, pero vamos, creo que hay 4 o 5 canciones ahí que pueden hacer las delicias de propios y extraños. Y seguimos aquí en la Isla de Encanta, este programa 374, que no lo hemos dicho, David, no hemos apuntado que esto se escucha en Madrid jueves y domingo, los miércoles, esta semana hemos fallado, pero se escuchará este próximo domingo, día 8, a través de BFM, en las queridas tierras de Bilbao. Y pues a través de Scanner FM, los amigos de RUH, de la Radio Universitaria de Alcalá de los Henares, que nos repiten los viernes y los sábados este programa semanal. Y ya sabéis que tenéis nuestro podcast y las www.isladencanta.es para uso y disfrute, y a tiro de clic todos estos programas que llevamos haciendo todo este tiempo de atrás. No hay excusas si quieres escucharlo, está claro, chavalotes. ¿No lo ves así? Sí, sí, yo creo que yo no tengo excusa, claro, yo no tengo claro. Ninguna excusa, desde bueno, luego. De hecho, tú, me voy a quitar los tapones de los oídos ahora mismo para escuchar lo que queda del programa. Que se joda el que no pueda. Seguimos. Ahora tenemos pensado traer a los vascos, así que prepárense porque empieza esto a coger un poquito de rapidez y dureza. Rock and roll. Un poquito más crudo. Vamos a escuchar a vascos y luego os contamos el porqué de sus peinados. I'm Bueno, lo vamos a decir, pero creo que ha quedado más o menos claro. No Reply, el título de esta canción. Se han hartado de comentarlo, o sea que... Sí. Por si acaso hay duda. Lo que podemos comentar, si acaso, es que esta canción está sacada del disco Another Music in a Different Kitchen. Que eso no lo dice la canción. No, de momento no comenta tanto. Pero bueno, está bien saberlo. Otro de los discos que se han reeditado este 2011... Sí, recientemente el sello Munster está reeditando algunas viejas glorias, ¿no? Pues como esta joyita del punk pop, podríamos decir, ¿no? Y bueno, pues qué vamos a decirle, que sigan, que adelante, lo editan solamente en vinilo, así que ya sabéis. Tú quieres decir que es una buena costumbre el reeditar cosas en vinilo, ¿no? Es una costumbre reeditar discos como este, sea en vinilo, sea en CD o sea en música STD gasolinera. Pero que mientras que esté en el mercado y que la gente lo escuche y que haya, bueno, pues que los chavales jóvenes como nosotros podamos jóvenes disfrutar. Jóvenes in action, sobre todo. ¿Y? Jóvenes in action. Sí. Podamos disfrutar de grupos como los Bathcocks, pues es una muy buena noticia, desde luego. O sea que alabamos el gusto y reiteramos nuestras ganas de que salgan más cosas para los amigos del sello Munster aquí en Madrid. Qué bueno que vinieron. Y vamos a quedarnos encallados en ese rock aguerrido que practicaban los vascos. Y vamos a ir con otro grupo llamado John Spencer Blues Explosion, que ha dado tantas alegrías a los que hoy llevan a cabo este programa. Y imagino, y quiero esperar que a más de uno que nos esté escuchando, y que además tienen fechas este año aquí en La Piel de Toro, creo que para marzo. Ahora buscaré exactamente cuáles son los datos, pero creo que a mediados de marzo tienen previsto aterrizar en Madrid y Barcelona. Confirmamos sospechas. Mientras, vamos a escucharlos. John Spencer Blues Explosion. Loading up my truck. A big 18-wheeler, carrying lots of candy cane, stuffed in more than a mistletoe. Ask anybody that you wanna, ask any cat that you happen to know. Well, I drink more eggnog than malt liquor. I'm gonna get you with that ho-ho. That's right, man. Driveway, using lots of rock salt, a dead raccoon and a possum spread out all over the asphalt. That's when I seen these eight little tiny reindeer caught up in the glare of my headlights. Well, I put on my gloves and I took. Brutalidad policial, sí, no me atrevo a decirlo ya. O sea, los tengo que recuperar, ya hacía bastante que no los escuchaba. Además, sabiendo que para marzo van a estar por aquí, va a haber que ponerse la pila, va a haber que empezar a empollar y a traer de nuevo a mis orejas a los Joseph P.S. Blues Explosion. Yo os aconsejo lo mismo. Tenéis de tiempo hasta el viernes 16, que tocarán aquí en Madrid, el viernes 16 de marzo, en la Joy Slava. De momento los precios están entre 20 y 24 euros, imagino que 20 anticipada, 24 en taquilla, como es de ley. Y al día siguiente, el sábado 17 de marzo, estarán en Barcelona, en la Sala Bikini. Y igual, el precio es exactamente el mismo, 20-24. Así que iros poniendo la pila. Yo lo voy a hacer. Sí, John Spencer y Judah Bauer y Russell Simmons. Creo, bueno, hablo de memoria, ¿vale? Venga, vale, pero bueno, habla de memoria, pues. Vamos a... pues sí, han desengrasado, parece ser, la maquinaria de la John Spencer Blues Explosion y vuelven aquí. Estuvieron ya el año pasado en la última edición del Primavera Sound y, bueno, realmente hubo división de opiniones. Vaya. Había quien decía que era una vergüenza verles arrastrarse así, más o menos, casi literalmente, cito. Y había otra gente... ¿Porque era en inglés o algo, a lo mejor? O no, no, no, gente de entre el público. Vaya, vaya. Y había, bueno, algún otro que... enfervorizado, ¿no? De bueno, pues del ruido y del músculo, ¿no? Que muestran estos tres. Son unas bestias pardas, no lo vamos a negar. Además, son únicos en su especie. ¿No te parece? No sé si son únicos, pero sí que son bastante originales. Y en su momento, porque esta canción, el High Gear que hemos escuchado, es del Acme, es del año 98. Y sí que ha tenido, bueno, pues llevaba ya unos cuantos años, ¿no? Desde que se separaron Pussy Galore, sí que había llovido bastante. De hecho, es que, bueno, dilo, voy a decirlo, miedo. Se han reeditado ahora, o sea, este disco que hemos escuchado, el Acme, que es del 98, pero también Orange, que es del 94, uh-huh, y Extra Width, que es del año 93. Ok. Con esto dicho, yo te quería decir algo más, pero ahora no me acuerdo. ¿Se te va la pinza? ¿Es el caso? Se nos va la pinza. Sí, entonces estamos en lo de siempre. Ah, ya sé lo que iba a decir, que el año pasado reeditaron otros tres o cuatro discos, no recuerdo, de John Spencer. O sea, están haciendo una labor ahí un poquito de, bueno, como están anual volviendo de sacar y demás, pues... referencias de nuevo. Y este te lo has repasado tú. ¿Tiene también parte inédita, extras y cosas de estas, de este calibre, que sepamos? Porque este no le tenemos físicamente, Este no, este hemos tenido que tirar de los discos de entonces. Casa. Pues mira, te voy a decir algo. Dímelo. Julio, me acabas de poner en un brete. Me tiene en ascuas. No lo sé. No lo sabes. Bueno, no preocuparse. Siempre tenemos a nuestro equipo de producción que nos echará un cable y nos dirá si hay algo más cuando no nos queramos dar cuenta, ya en breves. Lo que sí te puedo decir, dime, es que para todos los amantes de este tipo de música, de blues, rock, grasiento y pantanoso y demás, también ha habido en el 2011 una reedición de varios discos de Royal Trucks, que, uh-huh, que eran dos terceras partes de Pussy Galore, existió, junto, sí, con John Spencer. Entonces, de los discos Royal Trucks, Twin Infinities, el Royal Trucks del 92 y Cats and Dogs, pues también se han reeditado durante el 2011 y están en el mercado. Ahí, a la vuelta de la esquina. Es cuestión de acercarse y dejarse caer por la tienda de discos habitual para recuperar discos de los John Spencer Blues Explosion, que tanto buenos momentos también han dado, coño. Si es que hoy nada más que hemos traído canelita en rama, chavalote. Canelita, oiga. Me cago en la leche. Y otro habitual últimamente de la era de Encanta, el amigo Nico Cueva, más conocido como Nif Cave. Jangling jack, goes jacking act, business home of the brave, hails and fat yellow cat, jack wanna celebrate, jack wanna big drink, driving drops him at a bar, call the rinky dink, jack pushes through the door, and he crosses the floor, tips his hat to a man, grinning in the corner, going do da do, going do da do, going do da do, going do da do, says I'm jangling jack, I go do da do. On his stool, sees the grin of man laugh. So Jack laughs back. Jack raises his glass, says, God bless this country and everything in it. Losers stand the winners, the good guys and the sinners. The grin of man says, buddy, it's all yakety yak. Whips out a little black pistol, shoots a bullet in Jack. Ah, yeah, now jangling Jack. Jangling Jack. Jangling Jack flies off his Se nos ha ido. Yo estaba aquí. Do-da-do. Y. Me he pistado, lo siento. Si es que ya me lo perdonáis. Nico Cueva, otra de las reediciones del 2011 que nos ha llamado poderosamente la atención y que por eso hemos traído hoy a La Isla de Encanta. Reediciones, esa nueva oportunidad para hacerse con los discos, con buenos discos, si en su momento pues no estabas al Loreto o se te pasó y te quedaste sin él. Si no estabas al Loreto, Valverde. Valverde, efectivamente, siempre así. Sí, y no solamente puedes hacerte con uno de los discos de Nick Cave, sino que, escuche, con cuatro. Sí, por si fuera poco, no es uno, son cuatro. Cuidado, el primero de ellos es Let Love In, que es el tema que hemos extraído, Jangling Jack, es de este disco, del 94. Yo es que me gusta dar los años de los discos. No, hay que poner en situación al personal. Hay que poner en ¿qué situación. ¿Qué hacías tú en 1994? Mejor no contarlo. Bueno, reeditan pasemos también, a otro tema entonces. Pasemos a otro tema. Reeditan también... Murder Ballads, del año 96, esa canción dedicada únicamente a asesinatos. The Boatman's Call, del 97, y No More Shall We Part, del 2001. Es el trayecto que hace Nick Cave desde el blues más aguerrido y tal, más pantanoso, hemos dicho antes, vamos a repetirlo, hasta el piano, ¿no? Ese viaje que hace al piano, a las teclitas, y lo hace a lo largo de estos discos. Nosotros hemos, por llevar la contraria, hemos elegido una de las canciones más cañeras y más guitarreras que hay en esta cuarteto. Nada, a dar el contrapunto, que es de lo que se trata. Estos discos que tienen también, en concreto el que va con el Murder Ballads, ¿no? Que es uno de los que se reedita este 2011, hemos dicho. Sí. Ahí hay colaboraciones junto a PG Harvey, que si da tiempo incluso luego intentaremos ponerla, no creo que nos dé para tanto, y con la vecina Kylie Minogue, los australianos apoyándose unos a otros. Bonitas canciones para disfrutar. Creo que en esa época, literalmente, se apoyaba los unos sobre los otros. ¿Ah, sí? Pero bueno, eso, la crónica rosa, sabes que tampoco nunca ha sido nuestra especialidad. El papel cuché para los amigos del papel cuché, nosotros somos más de la onda. Y ya llegamos al final de la recta. No sin antes poner otra de las canciones que hemos entresacado, ¿no? ¿Te parece o no? The Cramps es lo siguiente que tocaba. A mí me parece, pero creo que íbamos a comentar algo, ¿no? Ah, sí, no se nos olvide, pues antes de que sea más tarde. Los amigos Duomo están a partir de hoy aquí en Madrid. Se tirarán pues dos semanas, tres, en la capital, en los madriles. Porque hacen tres conciertos con los tres grupos que tienen, pues eso, que se mimetizan. Uno de ellos es el Gran Miércoles, que si no me equivoco toca mañana Noche de Reyes en Madrid. He estado buscando por el internet, pero no me he dado para más la vida y no he sacado ni la sala, ni la hora, ni cómo ni cuándo. Lo colgaremos en nuestro Facebook, que últimamente tiene muchos adeptos. Y lo que haremos también es dar la posibilidad, seguramente a través de nuestro Facebook, estados atentos, ya diremos cómo, para poder disfrutar de Duomo en vivo y en directo en el Fotomatón la semana que viene, porque nos volveremos a mover hacia ese recóndito lugar que nos tiene a bien recoger de vez en cuando para hacer nuestro programa 375 con Duomo. Allí tocarán unas cancionzunis y tendremos la posibilidad de invitaros a 10 de vosotros, los que estéis interesados en ver a Duomo en vivo y en directo. Incluso pues, habrá posibilidades de tocarlos físicamente, porque estarán muy cerca. Si se dejan. No, sobre todo por el tema de para que no parezca que es una broma, es de verdad. Estarán allí... pues eso, haciendo la chica sesión de rigor. Así que estar atentos, pero bueno, de momento ya los que nos escuchen a través de la radio, si quieren pueden enviar un email a la isla de Encanta, ya sabéis que donde es DN solo una E, todo seguidito, @ otra vez la isla de Encanta .es, pues eso, comentándonos, estoy interesadísimo en aparecer la próxima semana en vuestra grabación de la isla de Encanta en el Fotomatón. Os daremos las pistas pertinentes, los horarios y los días para que podáis aparecer. Así que a los 10 primeros que manden un email a esta santa casa, pues eso, que serán los agraciados. solo 10, no hay sitio para más, así que los más fanáticos de Duomo o los que queráis verles en vivo en directo, pues daros vidilla, lo pondremos seguramente pues eso, el jueves, a la vez que salen las cabalgatas, pues no haremos público ni en Facebook para terminar de completar si no han sido los 10 primeros de la isla que hayan escuchado la isla en Radio Círculo los que llaman, escriben. Así que ya veis, amiguitos, los Reyes Magos también vienen a la isla de Encanta, a la playa Wifi, y nosotros vamos a empezar a despedirnos, ¿verdad? Sí, esta va a ser la última. Mad Daddy, una de las canciones de The Cranes, que están dentro del LP Songs the Lord Taught Us. Las canciones que el Señor nos enseñó. Lux Interior, Poison Ivy, Rosars, las dos cabezas visibles desde siempre, o desgraciadamente ya no, de The Cranes. Con esta pedazo de canción de Mad Daddy. Otra reedición del 2011, ¿no? Vinilaco. Vinilaco, de Munster, vinilísimo. Y a disfrutarlo. Son dos días. Nos vemos la semana que viene. Bueno, mejor nos escuchamos. Y ya os hemos puesto en antecedentes que lo haremos desde el Fotomatón. Y teniendo a Duomo, a la sombra del cocotero, tirando de Achique Session para disfrute y uso del personal. Ser buenos, que haya poco carbón y muchos presentes por parte de los Reyes esa noche de Reyes, y como siempre os deseamos lo mejor la semana que viene. Más